Atravesando el lago, llegaron a tierra de Genezaret, y reconociéndolo los hombres de aquel lugar, mandaron avisar por toda la comarca y le llevaron todos los enfermos, rogándole que tan solo les permitiera tocar la orla de su manto, y sanaron todos aquellos que la tocaron.